I pull them with them windows down. All the smoke that's coming out. Lo viramos, we walk him down. Vaya cabrón, con el batón. Y ahora piso más cabrón. Every month we out of town. Otro pa'l mismo talón. Otro lobby, otro show. Y solo hablan de reggaetón. Lo escucho y miro al blon. Le sonrío como Calderón. Y camino como West Side. Pero es que me veo cabrón, Darío chanteo cabrón, dos discos con un melón, otros dos cerca al melón, let me tell you what we own, yeah, hacemos dinero y di vuelta negro, es como un road trip. Mi hermano tuvo un triste año, le pasó muchísima mierda, le hicieron mucho daño. Se fue de gira al otro meridiano, triste pero como sea, está siendo millonario. Que se entienda que no somos malos, somos niños sin estudios, con estudios de tres palos. No hay repudio, no hay reclamo, el respeto es ganado, negro, nunca regalado. Hazte rico. Para la nota. Tengo este modelo preguntando diré. Es porque llegamos de Saugen Affiliated. El rocín en los dedos parece aceite. En camino va a ser mío, solo tengo 20. Ella lo chupa, me siento en un cine. Escuchando ya en Belfao, tomo medicine. Toda esta puta diciendo que yo le fascine. Le doy, no le hablo, jeroteto, puta, holojime. No van a llegarle ni con 5 moli encima. Bendición pa' mi mano que no lo pille la unidad canina. Avión pa' región, estoy sintiéndome en colina. La montaña y los cerros sintiendo la adrenalina. Montaña y cerro de queda mina. Mucho mal agradecido y mal agradecida. Quieren reconciliar porque me está permeando la vida. Voy a sacar a mi hermano de la delincuencia. Me detecté amanecía. Puta, estoy haciéndome leyenda. No absorba mi energía. Estoy haciendo millones y ninguna autoría. Y ninguna asesoría. Solo haciendo la pista mía. Haciendo la calle mía. La de Fobea pa' la armería. Y corono pa' Nacho, hey, barbería. Que bajo soy sin cativería. La nota. Pero guayo y guayi lo veo. Yo ni siquiera soy.